gaucho, ¿a dónde vas? Tu tierra ha quedado lejos y no puedes regresar. Gaucho, pon atención. No creas que no te entiendo, yo estuve en la prisión. Mil ganas escuelas, en tu nombre potrillo, tu rancho y tu china te esperan en Saladillo. Gaucho, gaucho, ¿a dónde vas? Tu tierra ha quedado lejos y no puedes regresar. Gaucho, pon atención. No creas que no te entiendo, yo estuve en la prisión. Pican las espuelas, en tu noble potrillo, tu rancho y tu china te esperan en Saladillo. Entiendo, yo estuve en la prisión. Pican las espuelas.